Aquí se abre el gran libro de las preguntas. Érase una vez. Grandes historias que te harán crecer y sentirte bien. Érase una vez. Bienvenidos a todas las personas que ya conectan con nosotros también a través de Radio Alcanzando las Estrellas para el Colegio Nuestra Señora de las Nieves y Radio Franja Contigo a través del 106.1 FM de todas nuestras plataformas. Estamos trabajando en una colaboración maravillosa para hacer un nuevo programa que va a llegar hasta todas las familias de la zona del Maipo. Les queremos contar que este es el primer capítulo del programa Érase una vez, aquí en Radio Alcanzando las Estrellas. Y, por supuesto, darles la bienvenida a ustedes y que cada semana van a poder conectarse con cada una de las temáticas que vamos a hablar. Érase una vez es como plantear también el desarrollo de una historia, de cómo comienza un cuento, de cómo comienzan las historias que todas necesitamos conocer para poder crecer e ir avanzando. En este programa no voy a estar sola, siempre voy a estar muy bien acompañada. Y hoy no va a ser la excepción, estoy muy bien acompañada de un grupo de alumnos de cuarto básico del Colegio Nuestra Señora de las Nieves y que los voy a comenzar a presentar y ustedes también van a saludar a toda la gente que los está escuchando, ¿ya? Hagamos una cosa así despacito, demos un aplauso de energía para este primer programa de Érase una vez y donde ustedes también van a participar. Vamos a presentar a Emilia Larre. ¿Cómo estás, Emilia? Bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Estás Qué contenta bueno. de estar acá? Sí. Estupendo, me encanta. Vamos a saludar a Agustina Díaz. ¿Dónde está la Agustina? Hola. Hola. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Estás contenta también de estar aquí en la radio? Sí, mucho. Muy bien, me encanta eso. Ailín Méndez, ¿dónde está la Ailín? Aquí estoy súper contenta, es mi primera vez. Me gustaría seguir haciendo esto. ¿Ya? Porque me gusta, es algo interesante, divertido, que te preguntan cosas que son súper fáciles. Eso, muy bien. Bienvenida entonces. Saludamos también a Fernanda Bustamante. Hola. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien. Igual estoy muy feliz acá porque esta es mi primera vez estando acá. ¿Ya? Y me gustaría seguir haciéndolo. Estupendo. Ustedes saben que esta es la primera vez de todos. Sí, porque también sí. Para mí aquí estar en esta radio también es primera vez. Vamos a saludar al único varón que nos acompaña en este programa también. Ayrton Torres. Bienvenido, Ayrton. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y usted? Muy bien. Y muy buenos días. Estoy muy emocionada y feliz de estar aquí porque es mi primera vez. Eso, la primera vez en la radio. Vamos a hablar de otro tema, pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál importante es la radio para la gente? Para mí es medio importante porque podemos escuchar cosas como las noticias. ¿Ya? También podemos aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas, muy bien. Y lo otro es que avisan cosas cuando pasan, cuentan todo y no sé qué más. Cosas que pasan en el momento, como noticias. Ajá. O cosas como, por ejemplo, que salió un colegio nuevo. O una experiencia nueva que no habían probado. Exacto. O muchas varias cosas más. Bien, y la música también es importante en la radio, ¿no? Sí. Nos acompaña, la radio siempre nos está acompañando. Como que motiva. Motiva, muy bien, motiva, informa, acompaña, entretiene. Esa es la labor de la radio. Y ustedes están siendo parte de eso, de la historia de Radio Alcanzando las Estrellas a través de este programa. Decíamos que el nombre del programa se llama Érase una vez. Ustedes saben que a veces los cuentos parten así, ¿no? Sí, sí. Érase una vez, en una comarca, en un pueblo, la historia de alguien, historias de vida de algunas personas. Entonces, de eso vamos a hablar. Yo rescaté una frase, porque el tema, yo sé que este es un tema que a ustedes en la escuela, en el colegio Nuestra Señora de las Nieves, les apasiona. Y que tiene que ver con la ecología, con el cuidado del planeta, ¿cierto? ¿Es así o no? No me dejen de mentirosa, a ver. Eso sí. Entonces, el primer tema que vamos a tratar en nuestro programa Érase una vez tiene que ver con eso, con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Entonces, como yo dije, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? El programa se llama Érase una vez. Pero este Érase una vez necesita una frase importante que nos haga sentido, ¿verdad? Que nos llegue al corazón para enganchar el tema que vamos a hablar. Y esta frase dice así: la tierra tiene música para aquellos que escuchan. Se los voy a decir de nuevo. La tierra tiene música para aquellos que escuchan, o también para aquellos que saben escuchar. ¿Qué piensan ustedes que quiere decir esta frase en relación, obviamente, al medio ambiente y al cuidado del planeta? ¿Ustedes saben que la naturaleza tiene sonidos? Sí. A ver, ¿cuáles son? Como los de los animales. Ya, los sonidos de los animales, muy bien. ¿Qué más? Los sonidos de los pajaritos. De las aves, muy bien. Cuando hay viento suenan como los árboles, las hojas. El sonido del viento es otro sonido. Sí. ¿Cuál más? La de la lluvia. La de la lluvia. ¿Dónde más podríamos encontrar sonidos? Los truenos. Los truenos. Las olas del mar. Las olas del mar, muy bien. Los volcanes tendrán bulla, ¿no? Sí. ¿Tendrán sonidos? Sí, tienen. Se dan cuenta que la naturaleza nos regala siempre sonidos distintos. Lo que pasa es que cuando no tenemos la capacidad de poder escucharlos, tenemos los oídos sordos en eso. Pero cuando nos entregamos a la naturaleza, los terremotos también. Completamente, uno sabe que viene un terremoto a veces por el solo sonido subterráneo, ¿verdad? Sí. Que genera el planeta en el sector donde está ocurriendo el temblor o un terremoto. Entonces, esos sonidos, cuando nos conectamos con la naturaleza y la amamos, se transforma en música. Sí. Para las personas que amamos la naturaleza. Cuéntenme ustedes, ¿cuándo empezaron a entender que era importante cuidar el planeta, que era importante amar este lugar donde vivimos, ¿verdad? Nuestro ecosistema, entender de que si se muere eso, también somos parte de y también nos afecta a nosotros? ¿Cuándo empezaron? ¿A qué edad? Ustedes están en cuarto básico. ¿Qué edad tienen más o menos ahora? A ver. 10 años. Yo tengo 10 también. 10 años. Una década de vida, de experiencia. Yo entendí para cuidar el ambiente en tercero. En tercero cuando básico. Hacíamos las clases. ¿Ya? Todo eso cuando hablaban del ambiente, que necesitábamos cuidar el planeta, todo eso. Muy bien. Porque los animales igual se morían en el mar. ¿Y te impactó aprender eso cuando te diste cuenta que eso ocurría? Sí. Bien. ¿Y ustedes? ¿A qué edad? Yo no me acuerdo de la edad, pero yo me di cuenta de eso cuando vi lo que le pasaba al planeta. ¿Pero qué edad tenías más o menos, Ayrton? ¿Así como el año pasado o estabas más chiquitito? Como hace 2 años más o menos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Con la familia o aquí en el colegio? Aquí en el colegio. ¿Aquí en el colegio aprendiste? Yo también, en el colegio en tercero. También. ¿Y las chiquillas, a ver, a qué edad más o menos? Sí, como a los 8 por ahí. Ya. El tercero igual. Ocho. Es que casi siempre reciclamos, traemos objetos tecnológicos, cosas así. Ahí empezaron a aprender. O reciclamos el aceite cuando después de cocina, para no botarlas. Muy bien, hay hartas maneras, lo vamos a ir conversando también eso. Pero por ejemplo, cuando estaban chiquititos, los papás les decían en cosas, los detalles, así, si salían a pasear o iban de picnic, por ejemplo, había que recoger la basura, sí, no dejarla botada, hacían un fueguito para disfrutar un asado a lo mejor en familia, que había que apagarlo, les dijeron eso también. Sí. ¿Ven que aprendieron antes? Desde más chiquititos mi mamá aprendí. También me decía eso, me decía: Fernanda, no botes la basura, al piso porque le hace daño al medio ambiente. Al medio ambiente, muy bien. Se dan cuenta que hay muchas cosas que uno aprende sin darse cuenta, pero que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta, que es tan enorme, ¿verdad? Sí. Tan inmenso. Vamos a ir hablando distintos temas. Y que por supuesto ustedes ahí van a ir comentando lo que ustedes sepan. Si no lo saben, no importa, no pasa nada, porque la idea es que todos vayamos aprendiendo. Exactamente. Aquí yo tampoco soy experta en esta materia, pero me involucro desde ser una buena ciudadana, por ejemplo, y no botar basura en la calle, tratar de reciclar y todas las cosas que ustedes también están haciendo. Vamos a hablar primero de uno de los recursos tan importantes que tiene que ver con todo el desarrollo y el cuidado también de nuestro medio ambiente. Vamos a hablar del agua. ¿Qué saben ustedes del agua, la importancia del agua en la vida del planeta? A ver. Que sin agua, si no tomamos agua, nos podemos morir. Exactamente, bien Fernanda. Si no hay agua, nos podemos morir, tal cual. El agua es como la mitad de nuestra vida. A ver, explícame eso, ¿cómo así? Porque uno sin tomar agua es como puede morir. ¿Ya? ¿Tenemos agua en el cuerpo? ¿Saben ustedes eso, sí, no? Ay, eso me encanta. A ver, cuéntenme, enséñenme, porque yo lo he escuchado, pero no lo tengo muy claro. En el cuerpo tenemos como un 70-75% de agua. ¿Ya? Y eso es del agua como por la sangre también. Claro, la sangre también es parte de un líquido, lleva agua. Muy bien. O sea, tenemos más, somos más composición de agua que otras cosas en el cuerpo. ¿Sí? ¿O no? Chiquillos, y lo mismo pasa con el planeta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿El planeta qué es lo que más tiene? ¿Tierra o agua? Agua. Agua. Agua. Entonces es un elemento importante, ¿verdad? Sí, para la vida. Para la vida. Muy bien. Vamos a... ustedes, bueno, acaban de responder esto, pues, de la importancia. Sabemos entonces, y nuestra conclusión es que sí, el agua es importante para todo. No solamente para los seres humanos, ¿verdad? ¿Para quiénes más? Para los animales. Para los animalitos. También para la vida marítima. Para la vida marítima, exactamente. ¿Y qué pasa cuando ustedes también fueron aprendiendo de esto? Por ejemplo, que en el mar pasan muchas cosas que tú lo nombraste al comienzo del programa, Emilia, que tenía que ver con esto que te impactó de los animales que mueren en el mar. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente... Hablemos de uno, a ver, primero la Emilia y yo vamos dando la palabra, ¿ya? Ningún porque problema. Porque la gente tira basura al mar, como latas de bebida o de cualquier cosa, tira hartas cosas y como que esos peces como que se comen bolsas de repente y ahí se empiezan a intoxicar su cuerpo. Sí, es totalmente cierto. Fernanda, ¿tú querías opinar también? Que lo mismo que dijo la Emilia, que se tragaban basura... Y se morían, y poco a poco se van muriendo los animales. Qué tremendo, ¿ah? Qué pena da pensar eso, y que es provocado por nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Aileen, tú también querías opinar. Sí, que a veces las personas entran al mar y quieren cazar animales. También, la pesca indiscriminada, sí, ¿ya? Y a veces le tiran... Las redes, ¿ya? Para agarrar a los tiburones, por ejemplo, o a las ballenas, cosas así. Que no está permitido, sí, ¿verdad? Hacerlo. Ya a veces se les corta. Claro. Y a veces los animales se quedan atrapados y no pueden salir. Sí. O igual los animales igual sufren como nosotros. Porque ellos, por ejemplo, los perros, son como igual que nosotros, son personas. Son como un humano. Es un ser vivo. Sí. Que tiene... Hay estudios que dicen que los animales no sienten. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué piensan ustedes de eso? Qué mentira. Los animales sí sienten. Tienen sentimiento igual que nosotros. Yo también creo lo mismo. Sí, porque ellos igual sienten dolor como nosotros. Es como que te peguen en la calle y tú también sentís dolor. Sí. Les cuento algo el otro día, hace poquito, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que vi una noticia donde habían dejado un perrito abandonado con el hocico amarrado y adentro de un bolso tirado en la basura. ¿Por qué creen ustedes que hay personas que actúan así con los animales? Es porque... Porque a veces los le dicen, por ejemplo, ya, quédate acostado ahí. Y los perritos a veces no hacen caso. Y como no le hacen caso, ellos a veces se enojan y le pegan y a veces lo quieren echar. Y buenas cosas así, como que a veces sienten odio por dentro. Mira, qué importante lo que acabas de decir tú. Que una persona que actúa así es porque tiene odio adentro, en su corazón, en su manera de actuar. Y como que se enoja con una persona y se desquita con otra persona. O con los animalitos. Sí. Lo otro que ellos como comen y toman agua, no aguantan cuando uno le abre la puerta, entonces se hacen pipí, entonces ahí se enojan a lo mejor. Hay poca paciencia. Sí. Oye, nos pasamos para otro tema, estábamos hablando del tema del agua, pero no importa, ¿eh? Creo que es importante la reflexión que ustedes hicieron también por el tema de los animalitos. No sé si ustedes vieron, a lo mejor estaban chiquititos, pero con el tema de la pandemia, ¿ya? Sí. En la época de la pandemia, se nos enseñaron también, por ejemplo, cómo botar las mascarillas. ¿Se acuerdan esas mascarillas que uno usaba? Sí. Yo, a mí también me impactó mucho cómo llegaba eso también al mar o a los ríos cuando la gente lo botaba de manera muy irresponsable y los animales también quedaban atrapados con los elásticos de las mascarillas. ¿Vieron alguna vez videos de ese tipo, no? Sí, sí. Es que a veces las personas dejan cosas botadas en el mar y a veces el mar... como que sale mucho para afuera. Claro. Y se los traga para adentro. Exactamente. Tal cual. Y después llega para donde los animales y los animales se quedan atascados en las cosas. ¿Ustedes han visto, si han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la playa? Sí. Sí, todos han tenido la oportunidad, sí. Que a veces hay basureros y todo eso para que la gente, por ejemplo, alguna familia que vaya con bebé, ¿alguno tiene hermanos chiquititos? Sí. ¿Bebés yo chiquititos? No, pero yo tengo sobrino y siempre voy a la playa con él. Y a veces los papás, por obviamente, los mudan ahí. Hay gente que, ¿saben lo que hacen? Botan los pañales. ¿No? Lo tapan con arena, lo tapan con el arena para dejarlo así como escondido y que nadie se dé cuenta. Y después, como dijo Aileen, la marea sube y también arrastra ese tipo de basuras. No, tía, mi hermano lleva una bolsa de basura. Para botar, ¿verdad? La basura que uno tiene que... Y después la bota en la casa. De las cosas que uno come, de todos los desechos. ¿Qué le podríamos decir a esa gente que va a visitar, por ejemplo, el mar, un lago o los ríos y no son capaces de cuidar como corresponde y dejar todo limpiecito en su espacio donde utilizaron? A veces en las playas hay como carteles como de basura que no voten. Exacto, está estrictamente prohibido votar. Sí, pero la gente como que no le importa. ¿Pero por qué le pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso a los seres humanos? Que no nos damos cuenta que estamos haciéndole daño a la naturaleza. Porque son ignorantes. Por ignorancia. Qué buena palabra que ocupaste, Ayrton. Muchas veces nos pasa eso. Somos ignorantes y no sabemos el daño. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuánto se demora? Yo no lo sé, ¿eh? Les estoy preguntando a ustedes a ver si saben. ¿Cuánto se demora en, se me olvidó la palabra, Marcelo, también, de reducirse, por ejemplo, un pañal, de degradarse? Biodegradarse. ¿Un pañal? Yo tengo entendido que son muchísimos sí, años mucho. Que demora entonces en poder deshacerse. Esa es la biodegradación, ¿verdad? Sí. Que desaparece, que se desintegra en la naturaleza de forma natural. Es imposible. Imagínense, entonces si no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Pero qué buena palabra, Ayrton, la ignorancia. Por no saber, muchas veces decimos, ¿qué va a pasar? Total, es uno solo. Pero si toda la gente hace lo mismo, vamos sumando y eso no para nunca. ¿Por qué otra razón si más puede ser? Una persona adulta hace eso, un niño chico también lo va a ver y también lo va a terminar repitiendo. Estupendo, me encantó eso, Aileen. El ejemplo. Cuando nosotros, y los papás, ¿eh? Porque claro, un papá puede ir a enseñar, pero puede si enseñar, no... Pero si él no hace eso, los niños tampoco van a hacerlo. Es como que los niños después se van a pegar la costumbre de botar cosas, todo eso. Entonces la formación es súper importante en la familia, ¿no? Respecto a estos temas. Sí. Y también en el colegio, ¿verdad? Sí, también nos ayuda a entender. La educación viene desde la casa. En primer lugar, completamente cierto. Ay, me encantan ustedes, muy bien. Están, es que de verdad yo creo que tienen ya esta conciencia a sus cortos 10 años. Imagínense cómo van a ser el día de mañana. Si hablamos del agua, ¿qué debemos hacer para ayudar a cuidar el agua? Ustedes saben que hay mucha escasez hídrica en el país y en el mundo en algunas localidades, ¿verdad? Uno sabe que eso pasa. Hemos tenido poquita lluvia, este año hubo harta lluvia en unos momentos, todavía estamos ahí como equiparando esta necesidad para muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros aportar en eso? A ver, no, ¿ibas a decir tú, Emilia? No tirar basura al agua. Pero en relación a, claro, ya dijimos, claro, no tirar desechos al agua, pero ¿cómo lo hacemos en la vida diaria? ¿Cómo cuidamos nuestra agua para que no se nos quedemos con poquitas reservas de agua? ¿Cómo para cuidar el agua, cuando te vayas a lavar los dientes, nos puedes dejar el agua mucho rato corriendo. Bien, buen punto, es ahí, me encanta. Es como cuando eso. Te bañas y te estás echando el champú y la dejas en el piso de agua. Y harto rato y el agua corriendo, sí, corriendo, no, corriendo y no nos preocupamos. No desperdiciar. Ya, partamos entonces. Tú dijiste lavarse los dientes. Sí. Ya, ¿qué debiéramos hacer, por ejemplo, para algo práctico? ¿Cómo lo hacemos para lavarnos los dientes? Lavarnos los dientes, cerrar por mientras el agua. ¿Ya? El agua y por mientras cepillarnos. Y después nos enjuagamos. Y hay que enjuagarse. Pero lo bueno, en vez de tener corriendo el agua, podríamos tener... Un vaso de agua. Yo hago eso. ¿Quién lo hace? Yo. Ayrton. Yo muy bien. Yo pongo un vasito en el baño. ¿Ya? Así, lo relleno y cuando me voy a enjuagar, uso ese vaso. ¿Se dan cuenta que es un detalle simple? Que sí. Todos lo podemos hacer. A todos no nos cuesta nada tener un vaso, una taza, lo que sea, ¿verdad? Lo llevamos al baño. Al baño. Y que no se nos olvide entonces. O para cuando... la gente que nos está escuchando, porque acuérdense que nos están escuchando siempre, ¿eh? Sí, nos están escuchando, ¿ya? O cuando vaya a lavar la loza, deja ahí el agua de gas. A mí me pasaba eso, yo la dejaba así corriendo todo el rato. Y hay que decir que a una persona igual lo ha hecho. Yo creo que... A ver, levante la mano los que hemos hecho el lavado de la loza con el agua corriendo. Sean sinceros. Ya. Yo. Eso, culpables. ¿Ah? Somos todos culpables. Sí. Pero lo importante es darnos cuenta que tenemos que corregir esos errores, ¿verdad? Esos errores. Sí, sí. Yo les voy a contar algo. Aprendí yo en la playa, porque hay lugares en la playa aquí en nuestro litoral central, donde no tenemos agua potable. Entonces llevan agua para las casas y hay que ponerlas en unos estanques. Y ahí la gente tiene más conciencia, al tiro te doy la palabra, tiene más conciencia porque eso tiene un costo. Sí. Entonces uno dice, bueno, como cuidamos el bolsillo, ah, ya listo, cuido el agua. Sí. Pero una cosa lleva a la otra. Entonces ahí aprendí, por ejemplo, que la loza uno podía lavarla en una fuente, poner una fuente con lavaloza, hacer espumita, sí, lavarlo de todo eso. Y esa agua, para los que no saben, ¿saben dónde se puede tirar? ¿Dónde? En el baño o a las plantas. No les hace nada, las plantas igual les sirve. O dejarla para el baño y después sacar otro poquito para enjuagar la loza y así no tener corriendo el agua, corriendo mientras uno lava la loza. Pero vamos en orden. Tú me estabas pidiendo la palabra primero, ¿cierto, Fernanda? Que allá en la playa igual tienen unos estanques azules que son grandes, sí, y de ahí sacan el agua. Exactamente, va un camión que se llama camión aljibes que te lleva, sí, el agüita y te rellenan esos estanques. Después tú y la Aileen y después la Emilia, ¿ves? Que en vez de... Porque mi abuela tiene varias plantas. Ya. Y ella echa en una botella agua. Ya. De la... Porque a veces, ¿qué pasa si nos va el agua y no tenemos agua? Claro. Y entonces cuando tenemos harta agua, le echamos una botella a todas las plantas. Solo una. Perfecto. Pero le echamos súper poco. Bien, claro, es un buen sistema. La echamos más o menos, pero igual la echamos. ¿Sabes qué? Yo pensé que me ibas a comentar. Hay gente, y que gente mayor, que uno, yo también lo he visto eso, que también ponen las botellas plásticas con agua y le hacen un hoyito. Entonces va cayendo como de gotitas y va manteniendo húmedo, ¿sí?, la planta. Y también ayuda ahí para poder regar y no estar regando tanto rato con la manguera y todo eso. ¿Tú me ibas a comentar algo, Emilia? Perdón por que se te olvidó, nos demoramos mucho. Voy a cambiar un poquito el tema. Ya, no importa, cámbialo nomás. Mi abuela igual hace como en un balde grande espuma para no gastar agua y espuma y todo eso. Y entonces ella dice, hagan acá la espuma para no tener el agua tanto corriendo y así cuidamos como más el... ¿Cómo se llama esto? El jabón para lavar la loza, porque igual hay cosas que cuestan igual a los papás. Lógico, exactamente. Es una manera ahí de reducir los gastos y sobre todo de cuidar el agüita. ¿Y ustedes, chiquillos, por acá? Cambian el tema porque... ¿Ya? Para no botar la cáscara de la verdura, nosotros se la echamos a las plantas. ¿Y ustedes siempre, por ejemplo, cuando hacen almuerzo, cuando cocinan, todo lo que sea orgánico, lo juntan? Sí. Las cáscaras de las frutas y de las verduras. Sí. Bien, qué bueno, importante ese detalle también. Y me imagino que se hace el compost, ¿o no? ¿Así se llama? Compost. El compost. Ahí me van a contar después más de eso, ¿ya? ¿Me ibas a decir algo tú? Sí. Es que en el colegio Nuestra Señora de la Nieve... ¿Ya? Reciclamos aceite. Por ejemplo, el aceite que nos sobra de la comida... ¿Ya? Lo echamos en una botella o en una cosa para que lo traigamos al colegio. En una botella de plástico, uh-huh, y lo entregamos y los pueden dar un premio. No te puedo creer, eso es lo que hace, por ejemplo, cuando uno hace frituras en la casa, ese tipo de aceite, ¿verdad? Sí. Tú haces, sí, frituras, espera que se enfríe, lo envasan y lo traen para acá. Sí. ¿Pero qué tipo de premios les dan? Cuéntanos eso, porque imagínate, espérate, te voy a dar el tiro la palabra. Recuerden que hay mucha gente que nos puede estar escuchando en este momento, familias de la zona del Maipo que nos escuchan a través de Radio Franja y por supuesto a través de Radio Alcanzando las Estrellas. Y aquí hay un consejo súper importante, porque lo que hace a lo mejor la mayoría de la gente es llegar y votar, ¿verdad? Sí. Por el lavaplato, o hay gente que vota también en el excusado, en el baño, sí, que también lo hacen así. Pero tú estás diciendo que eso se puede envasar para poder reciclarlo bien. Sí. ¿Y para qué se hace eso? ¿Para qué se utiliza, sabes? Lo regenera. ¿Ya? Lo regeneran y hacen, lo hacen de nuevo, uh-huh, lo regeneran y lo venden de nuevo. ¿Y se vende? Sí. Muy bien. ¿Y ustedes le dan premios? Sí. A ver, cuéntenos cómo el es el año pasado nos ganamos dos premios. ¿Ya? Uno al parque y otro al cine. ¡Uy, sí! Oh, qué entretenido. Ojalá todos los colegios hicieran eso. En el cine habíamos visto la película Trolls. Trolls. Los Trolls, que son muy buenas. Y fuimos a un parque que era grande. ¿Ya? Súper grande. Fuimos a hacer como un picnic. ¡Ay, qué entretenida! Sí. Me encanta, me encanta. O sea, me imagino que es para el curso que trae más y que... ¿Sí? Sí. ¿Es así? Sí, sí. Muy bien. O también reciclamos teléfonos para... porque lo, Entel. Sí. Para llevarlo a Entel, para que lo reparen y lo vuelvan a utilizar. Chiquillos, saben que yo los felicito. Ah, bueno, obviamente esto viene desde los profesores, de la gente que se le ocurre eso, pero también como colegio Nuestra Señora de las Nieves, ustedes tienen un sello súper importante, sí, y que es admirado también por muchas personas. Me refiero de otros colegios, dentro de la comuna, porque ustedes tienen este sello de la preocupación del planeta, del cuidado. ¿Qué se siente ser parte de estudiar en un colegio así? Porque yo no tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de este tipo, para nada. Sí. A ver. Se siente genial porque es un colegio ecológico, tiene muchas cosas, los profesores son simpáticos, hay harto patio, como que nunca va a faltar nada. ¿Que nunca qué? Que nunca falta nada. Nunca falta nada. Agustina, ¿qué se siente ser parte de un colegio donde se preocupan de la ecología? Bien, porque es como... Este es mi primer colegio que ha venido así. Ah, ya. Este es tu primer año aquí en este colegio. No, es mi primer colegio. Ya, de toda la vida, digamos. Sí. Ya. Y se siente bien porque... Igual lo mismo de la iglesia, son simpáticos los profesores. Tienen harto patio. No... Para la gente que no sabe y que nos está escuchando, le vamos a contar a la gente que este colegio, Nuestra Señora de las Nieves, está ubicado acá en el sector del Barrancón. Sí, sí. Y sí, que es como campo, ¿cierto? Sí. ¿Es verdad? Y además ustedes, claro, tienen otro contacto con la naturaleza, porque la mayoría de los colegios de la región metropolitana o aquí mismo, cerquita, en el centro de San Bernardo, no hay patio. O si tienen patio, es de cemento. Sí. No hay árboles. A ver, de a una. El colegio de donde va mi hermana en el gran. Ya. El patio es todo de cemento y hay niños que llevan cuchillo igual. Ah, bueno, ahí está, entramos en otra área ahí, sí, peligrosa y todo eso, pero sí, lamentablemente esas cosas pasan. Es tremendo, que tremendo. Ahora están todos los colegios malos porque los niños tienen la culpa. No es que el colegio sea malo, los niños tienen culpa porque los niños como que pelean, uh-huh, todo eso, ellos hacen como problemas. Oye, eso es un tema importante, en algún momento lo vamos a tocar, ¿eh? Uh-huh. El tema de la violencia, el bullying en los colegios, porque es un tema totalmente distinto a lo que estamos hablando, pero también es muy importante escuchar la visión que ustedes tienen. Sí. Ya lo vamos a plantear para tenerlo ahí en pauta para otro programa. Vamos en orden, vamos primero con Lailin, a ver, no se preocupe, piénsalo, retome la idea y vas a poder recordarlo. Ayrton, ¿qué querías comentarnos tú? Yo he ido a otro colegio porque allí me han vacunado y yo he visto el patio, es puro cemento. Menos mal aquí tenemos la suerte de que aquí sea todo natural, tierra, árboles y esas cosas. Eso hay que agradecerlo, tener esa oportunidad. Ahora sí, ¿te acordaste? Sí. Ya. Es que hay en otros colegios que ni siquiera hay árboles. Uh-huh. Hay puro cemento, no hay nada de naturaleza. Sí. Es así que son privilegiados de poder tener ese contacto y de preocuparse. Chiquillos, cuéntenme, bueno, hablábamos de que hay premios para ustedes con el tema de reciclar el aceite usado. Yo saben que una vez escuché que ese tipo de aceite se ocupaba para crear combustible, ¿puede ser o no? Sí, sí, sí. Para empresas, para fábricas, para vehículos, hasta eso creo que lo utilizan. Sí. ¿Ya? ¿Ibas a comentar otra cosa? Sí. Es de lo que estábamos hablando en antes, de los teléfonos tecnológicos, que a veces no, ya no sirven ya los teléfonos. Uh-huh. Pero hay una especie, empresa. No, piezas que están buenas. por dentro perfecto. Del teléfono. Y esas piezas que están buenas las sacan y las ocupan para otro se teléfono. Se reutilizan. Se reutilizan. Bien. Para, por si el otro teléfono tiene esas piezas mal. Claro, algún desperfecto y ahí se puede cambiar. Mira, hablando de eso, a ver, antes de pasar a este otro tema, dígame. No, dígame nomás. Se me olvidó, no importa. Hablando de reutilizar, ¿ustedes saben lo que significa? Porque aquí, obviamente, este programa está hecho para que conversemos, pero también para educar a las personas que nos escuchan, porque no todos saben o están tan preparados como ustedes. ¿Qué significa el concepto de reciclar? Aprovechándonos de lo que comentó ahí la compañera, ¿qué es reciclar? Reciclar es como reciclar las cosas que están malas. ¿Ya? Y las vuelven a arreglar y vuelven a ocuparlas. Reutilizamos, eso, ¿cierto? Y reciclar es como reciclar la basura. ¿Ya? Reciclar es como separar la basura. Por ejemplo, las botellas de plástico en un lado, las botellas de vidrio en otro lado, los envases de yogur en otro lado, las latas en otro lado, todo va como en sector. Es como todo que va diferente. En diferentes, claro, sí. Por lo general hacen contenedores o basureros especiales, como dice la compañera, para reciclar. Están como separados. Tienen que estar separados. ¿Y es llegar y echar una botella de plástico, por ejemplo? No. O cuando compramos yogur o compramos leche, ¿es llegar y tirarlo adentro de esos basureros? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, cuéntanos, Fernanda. Lavarlos, aplastarlos y echarlos. Tiene un método para poder hacerlo. Y también es importante entender, como porque lo dijo súper bien ahí la Aileen, que están separados y por lo general hay colores. ¿Cierto? Sí, ¿han visto, no? Sí, sí. Uno puede ver que disponen así, qué sé yo, en lo mejor en el lugar, en el barrio donde vivo, o en un supermercado, o aquí mismo. ¿Okay? ¿Tienen aquí en el colegio? Ah, muy bien. Y ahí ustedes ya saben, por ejemplo, estoy inventando, ustedes se saben si es así o no, pero lo plástico va en el color rojo, ¿verdad? Sí. ¿Así va separado? Sí. Muy bien. ¿Qué otro tipo de cosas se pueden reciclar? Las bolsas. ¿Ya? Las botellas de plástico. Los teléfonos. La Agustina estaba levantando la manito hace rato. A ver, Agustina, ¿qué otras cosas se pueden reciclar? Los envases como de la tapa del manjarate, esas cosas. Hay tanta cosita plástica, ¿verdad? Que no nos damos cuenta y que son plásticas y que podemos hacer ese reciclaje. Vamos a preguntarle ahora a la Fernanda. A ver, está con la manita ahí levantada. Se puede reutilizar la ropa, echarle cloro y que quede blanca y hacer otro estilo de ropa. ¡Uy, me encantó eso! ¿Tú sabes que nosotros hacíamos eso con el director de la radio? Con don Marcelo uno le tiraba cloro a la ropa, ¿recuerda eso, no? Para poder transformarla. Sí, había que la teñíamos con anilinas, lo hacíamos en la casa y la ropa se reutilizaba y se cambiaba el color de la ropa. Emilia. Y lo otro es que ahora venden como unas poleras blancas con unos envases de pintura que tú lo enrollas con elástico y lo haces de otra forma, como que queda como circular y anticolor. Como colores, como arcoíris. Sí. ¿Ah? Qué bonito eso. Las cosas las reutilizamos. Por ejemplo, los jeans que ya no nos quedan, ¿ya? Los podemos convertir en una bolsa, en una mochila. Ay. Hay varias cosas que se pueden transformar. Por ejemplo, los polerones, sí. Blue jeans, de todo un poco. Es un buen tips ahí, el transformar y reciclar la ropa. Dígame, Emilia. O es como hacer otra tela para otra ropa. Cuando tú cosís, puedes hacer como una tela para ocuparlo como para una manta, hacer una manta. Claro, exactamente. Todo eso como quema, igual lo mismo que dijo Lailen. ¿Se pueden hacer hasta cosas para decorar? Sí. Es verdad, se utiliza muchísimo. Ayrton, cuéntenos. Ahora hay bolsas que ahora se pueden volver a utilizar en vez de botarla. Bien, buena idea. ¿Sabes qué? Ahora que tú dijiste eso, yo les voy a contar algo que vi también cuando estaba chica. Mi abuelita, las bolsas que llegaban plásticas, las hacía tiras y después las unía para hacer una madeja de plástico, así como para tejer. Y tejía bolsas con el plástico hecho tiritas. ¿Se imaginan eso? Y quedaban hermosas, muy muy bonitas. Nosotros en tercero hicimos como una bolsa. ¿En serio? Sí. ¿Se acuerdan ahora con qué lo hicieron? ¿Con material solamente con bolsas plásticas? No, lo hicimos como bolsas con ropa. Con ropa. Sí. Buena experiencia y sí, les con gustó. Con ropa, como que lo podíamos hacer como nosotros queríamos, como ocupar con una polera que no ocupamos vieja, la podíamos hacer como coserlo. Claro, transformarlo y darle otra utilidad, ¿verdad? Otra vida importante. Ustedes pueden invitar a la gente, pues inviten a la gente y díganle que las cosas sí se pueden reciclar. Que sí se pueden hacer, quieren hacerlo, entregar ese mensaje, porque hay mucha gente que los está escuchando en este momento. Sí. A ver, ¿quién quiere mandar un mensaje al público que nos está escuchando? Auditores, dígale. Ya, Fernanda, dígale nomás. Reutilizar es muy importante, recuerden eso y que no se les olvide nunca. Que no se nos olvide nunca, toda la razón. Es mejor reutilizar porque estamos dañando a como a nosotros. Uh-huh. Porque si botamos la basura se está contaminando el medio ambiente. Y con el medio ambiente nosotros a veces con los árboles nosotros respiramos. Uh-huh. Y a veces a algunos niños hacen pipí en los árboles. Uh-huh. Sí, también. O de repente la gente saca la hoja de los árboles y empieza a romperla. ¿Ustedes le dicen eso a los niños cuando, por ejemplo, sí, van a la plaza, sí, a un parque a jugar y hay niños que se ponen a se cuelgan de las ramas de los árboles? Ay, o les sacan, sí, las hojitas. A ver. O de repente empiezan a romper las... ¿Cómo se llaman? Las... ramas. ¿Ya? Y a veces la gente adulta rompe los árboles. ¿Tú has visto a gente adulta hacer eso? No, pero de repente lo hacen. Mal está, hay que un tirón de orejas. Para hacer leña, algo así. O sea, hay árboles que se destinan para eso en lugares y sectores que corresponde, pero obviamente no en las plazas o en los parques donde no está habilitado para eso. ¿Ibas a comentar algo? Aileen. Sí. Es que a unos niños chicos rompen la hoja o rompen la rama y después le dicen algo y los niños se enojan. Uh-huh. Y se van enojados y después como que van a acusar de que nosotros le dijimos algo malo o que le molestamos o que le hicimos otra cosa. Pero lo bueno es que ustedes tienen que tener ahí la conciencia tranquila cuando llaman la atención a alguien que está haciendo, sí, algo que no corresponde, ¿verdad? Así que un llamado ahí a la gente que nos está escuchando también para cuidar nuestros arbolitos, sobre todo cuando vamos a un parque, una plaza, y que le agradecemos que nos da sombra, ¿verdad? ¿Los arbolitos nos dan sombra? Sí. Muy bien. Cuéntenos, ¿qué nos quiere decir? Una vez yo fui al parque con mi mamá. ¿Ya? Y había un niño chico haciendo de luna en un arbolito. Y era como de tercero y yo le dije, después que terminó le dije, oye, no rayes. No corresponde. Y me fue a acusar con el papá y me dijo, oye, ¿qué le dijiste a mi hijo? Y no, que está... Que le enseñe que tiene que ir al baño donde corresponde. No, es que mira, allá hay unos baños y usted no fue capaz de llevarlo. Ahí había un baño cerca. Sí. Ah, sí, no, con mayor razón. Yo conozco el parque donde va ella. Hay como dos baños justo donde está la feria, porque ella vive por la feria. ¿Ya? Hay dos baños al lado de la feria. ¿Ya? Y ahí entra gente. Imagínense ustedes. Espérate, es que Ayrton había levantado la mano también. ¿No? ¿No? Ah, ya. Ahora sí, dígame. O de repente hay baños como públicos, los azules como de plástico que están ahí en las partes de cuando hay fonda o todo eso. Ah, perfecto. Sí, pues siempre hay un lugar donde ir. Sí. A todos nos puede pasar también alguna emergencia, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Les ha pasado? Sí. Pero la idea, obviamente, es utilizar lo que corresponde, no los arbolitos de baño. En eso estamos claros. Cuando vaya un viaje y... De esos viajes largos por la carretera, que no hay dónde, no hay ningún baño. No hay ningún baño. Cuénteme. Un día fui a la fonda y había muchos baños públicos. Habían como de aquí hasta allá. Muchos metros. Mucho. Oye, chiquillo, hablando de esto, porque hay un tema que obviamente son cosas prácticas que uno también tiene que aprender y que eso pasa. El tema de ir al baño, como ustedes muy bien lo dicen, de manera muy, muy decorosa también, ir a hacer del 1 o del 2, ¿verdad? Pero ustedes saben que la gente cuando va a estos trekking o paseos de largas caminatas, donde no hay ningún baño público, sí, hay formas también que podemos educarnos de cómo utilizar el 1 o el 2, cómo se debe ir a hacer. ¿Se imaginan ustedes o no? Esto es parte de la vida de todos los seres humanos, así que no estamos hablando nada que no corresponda. Sí. Pero cuando la gente, por ejemplo, en un campo así como muy, muy grande, y le toca justo que ahí como... ¿Qué se debiera hacer? ¿Saben ustedes o no? Una bolsa. ¿En una bolsa? ¿Y si no? Es como... ¿Qué otra forma pudiese hacer? Ay, no sé. Tratar de buscar un lugar... ¿Ya? ¿O un baño público? Es que si no hay baños, porque hay gente que sale a acampar y se va lejos y no hay baños. ¿Tratar de aguantarse? No. ¿O llevan, muchos días? Se llevan... la pareja de mi mamá tiene como una silla que tiene, ¿ya?, como un bañito. Hay baños químicos, sí, y todo eso. Pero ¿saben qué? Gente experta también dice que hay que hacer un hoyo muy grande, no tan grande tampoco, y eso también no sería un problema ni daño para la naturaleza. Pero tiene que buscarse un lugar especial dentro del lugar donde estás para poder hacerlo. No tan cerca de la naturaleza, por ejemplo. Claro, por ejemplo, pero sí en un lugar apartado, pero sí está, o sea, está permitido dentro de lo que, en ese tipo de lugares, donde de verdad no existe un baño. Yo tengo la idea, es como, no sé si esta idea es como así. A ver. Es una idea que acá hay un hoyo y si tenía una bolsa, poní la bolsa en el hoyo con una piedra firma y ahí amarráis después la bolsa y ahí... Y la bolsa después hay que guardarla y botarla en el lugar que corresponde, porque, sí, porque no podemos dejar la bolsa ahí, sí, ya lo sabemos. Igual sirve ese... Exacto, eso es un dato útil, ¿eh? Nos fuimos por otro lado, pero es importante también porque es parte de entender cómo nos comportamos con la naturaleza. Ustedes hablaron delante de los animales, ¿se acuerdan? Uh-huh, sí. ¿Tienen mascota, sí, ustedes en la casa? Sí, sí, yo tengo dos perros y un gatito, una gatita. Dos perros y un gatito. Y yo tengo... En mi casa hay tres perros, pero con el perro de mi tío son cuatro y con los dos gatos de afuera y otro gato. ¡Oh, tienen muchos! ¿Y ustedes por acá? Cuéntenme. Yo tengo un gato. ¿Tú tienes un gato? ¿Ayrton? Yo tengo tres perros y una gata. Oye, ¿de verdad que tienen muchos animalitos ustedes? Ya, ¿y usted? Yo tengo cinco chihuahua y un pitbull y dos gatos. Muy bien. ¿Y cómo los protegen ustedes? ¿Cómo podemos proteger a nuestras mascotas, proteger a nuestros animalitos? A ver. Tratar de que no salgan tanto a la calle porque a veces se agarran con otros gatos. ¿Ya? Y a veces se rasguñan, a veces le quedan unos rasguñones, a veces se ponen a pelear en los chorros. A veces le pueden pasar muchas cosas. Fernanda, ¿cómo los protegemos a nuestros animales? No dejarlos salir tanto a la calle porque mi tía tiene un gatito. ¿Ya? Que se llama Osito. Osito, ¿ya? Y el gatito salió a la calle y ya nos había dado cuenta que ya era de noche y ya dijo, bueno, debe estar en la pieza. Y después el gatito no aparecía y apareció al otro día sin la cola toda, sin pelo, porque la habían pegado. Oh, okay. ¿Ayrton? Yo a mi mascota no las dejo salir porque hay personas que cuando ven a alguna mascota en la calle se la llevan para pegarle. Roban. Exacto. Sí, es cierto. Otras cosas malas. Sí, maltrato. ¿Y por acá? Yo... Cuando a mis perros, los pastores, yo no los dejo tanto salir, como que casi siempre están encerrados porque una parcela es grande. Entonces casi nunca los saco, de repente los saco cuando estoy en el patio porque son como perros lindos y de una raza súper conocida. Uh-huh, entonces claro. Se los pueden robar, les pueden hacer algo. Sí, hay gente que hace eso, ¿ah? ¿Eh? Chiquillos, dígame, te mide la idea. De repente los envenenan los vecinos, le hacen cosas. Sí, tienes toda la razón. O de repente los perros se ponen a pelear y matan a otros perros. Pues. También hay que protegerlos. Hablamos de eso, de cuidarlos, ¿verdad? Para que no los roben, no se peleen con otros animales. Pero también hay otro tema, el de las vacunas, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo se llama todo eso cuando nos preocupamos de nuestros animalitos? ¿Cómo se le llama a eso? Ser responsable. ¿Ya? Eso es la tenencia responsable de nuestras mascotas. Y eso también es parte de ser preocupado de nuestro medio ambiente, el preocuparnos de nuestros animales. Espérame, ¿Ayrton estaba antes? A ver, sí. ¿Qué quería aportar? Quería decir algo de lo que dijo de la Emilia, de que los vecinos envenenan a las mascotas por a veces envidia. También pasa. lamentablemente, tienes toda la razón. Fernanda. Tía, mi mamá antes tenía 30 perros. No te puedo creer. ¿Pero qué tenía? ¿Una perrera? ¿Un criadero? ¿Ah? Era una parcela grande. ¿Pero era un criadero o los tenía porque los quería proteger y cuidar? Sí, tía, es que... ¿O se obsesionó? Mi mamá tiene como un don en la mano que mi mamá toca a un perrito o a un animal y lo sigue. No te puedo creer. Como el doctor Dolittle. ¿Lo conocen o no? Sí, mi mamá tenía un pitbull. ¿Ya? Que era una perrita y se llamaba Cholita. La Cholita, ¿ya? Y la... El... Ay, ¿cómo se llama esto? El cuñado de ella la envenenó. Oh. Hablamos de nuevo de la maldad y de la ignorancia, ¿verdad? De los seres humanos. Lamentablemente es una realidad. ¿Quién estaba primero? ¿Eileen? Es que estaba hablando de la responsabilidad. ¿Ya? Porque los animales son como nosotros, son como una responsabilidad, como si tuviéramos un hijo. Exactamente, tal cual. Así debiéramos sentirlo todos. Muy bien, me parece muy bien ese ejemplo. Cuéntenos. O de repente nosotros no los vacunamos como antirrabia y muerde a las otras personas, y las personas como que se enojan, les pegan o lo encierran. Sí, pues que es peligroso. Y después los perros se empiezan a acumular todo eso y después toman rabia con esa persona y después empiezan a tomar más rabia y después muerden a todas las personas y después ahí los tiran a la calle porque muerden. O a veces incluso por ley hay perritos que se tienen que sacrificar, pero porque atacan y obviamente la culpa no es del perrito, sino de quién. No, es como... ¿De quién es la culpa? Del dueño, ¿verdad? Del ser humano como lo cría. Exactamente. ¿Qué piensan ustedes? Miren, ahora ya estamos en octubre. Faltan poquitos meses para la Navidad, para el diciembre. ¿Qué piensan ustedes de esas familias que compran así como casi como un juguete, ¿verdad? Un cachorrito de animal, ya sea de gato o de perrito, y después cuando ya empieza a crecer lo botan y lo tiran a la calle. ¿Qué piensan ustedes de eso? Para mí muy mal, porque si adoptas a algún perro o algún animal de chiquitito, la responsabilidad es tuya y tendrías que cuidarlo hasta que fallezca. Exactamente. O de repente los niños los cuidan por puro que son chicos y son adorables, pero cuando empiezan a crecer no los quieren más. ¿Se imaginan los papás hicieran eso con uno? ¿Ah? Si uno salió así como medio porfiado o medio desordenado. Igual como los perritos, porque hay perritos que son desordenados, que sí. Lo rompen todo. Juguetones. Y que a uno lo tiraron a la calle. ¿Sería lindo eso, no? No, pues, ¿verdad? Yo una vez fui para la casa de una tía. ¿Ya? Y tenía un perro chiquitito y el perro era maldadoso porque sí. Rompía todo. Hay perritos que salen así maldadosos. Yo había llevado un peluchito así. ¿Ya? Y me lo rompió. Oh. Hay algunos así. A ver, espérame, ¿qué estaba la Fernanda antes, Fernanda? Tía, mi perro es maldadosa, mi perrita se llama Flaca. ¿Ya? Mi perrita es más maldadosa porque yo tenía una zapatilla secando. Y la zapatilla encima era nueva ya, la estaban secando y ya. Y después yo vuelvo a buscar la zapatilla y digo, mamá, ¿están secas las zapatillas? Y desaparecieron. Dice, están afuera las zapatillas, Fernanda. Y yo, ah, bueno, la voy a ir a buscar, ya. Y vuelvo... Y las zapatillas están todas hechas tiras. ¡Oh, por Dios! Bueno, ahí hay que educar también a los perritos, hay que se les enseña. Cuénteme. Yo como tengo los dos pastores, uno es hombre y la otra es mujer. ¿Ya? Entonces teníamos un sillón afuera grande y lo rompieron todo. No te puedo y creer. Y lo desarmamos porque estaba todo roto, tío. Sí, pues es que ellos son así, pues los animalitos tienen ese tipo de comportamientos de repente. O siempre me quitan la chala, me hacen correr atrás de mí. ¿Saben qué? Hay otra o cosa. La pelota me la rompe. También, los juguetes. Hay otra cosa que se nos olvidó comentar de la tenencia responsable, que tiene que ver con la esterilización de las mascotas, que también es importante. Porque uno también tiene que tener ese cuidado para que la gente no se olvide cuando tengan su mascota. ¿Iba a comentar algo usted, señorita? Sí. Díganos, a ver. Yo tenía un perro que era muy juguetón y yo estaba con una muñeca, estaba jugando con la Barbie y me agarró una y le sacó la cabeza. La decapitó. Y encontré el cuerpo tirado en el sillón y la cabeza tirada en la cama. Ay, las mascotas, no. Hay algunos que son bien, bien loquillos. Chiquillos, bueno, ahí hablamos también de nuestros animalitos, de las mascotas, de cómo tenemos que hacernos responsables, ¿verdad? Que también son parte del medio ambiente. Vamos, qué? Dígame, a ver. Disculpe, ¿sí? Es que estábamos hablando del ambiente y terminamos hablando de cualquier cosa. No, pero todo lo que hemos hablado tiene relación con nuestro medio ambiente. Los animalitos es parte de eso, por supuesto que sí. Y vamos a hablar ahora de otro tema muy importante que también nos afecta como sociedad, que tiene que ver con la contaminación. ¿Ustedes saben qué cosas son las que más contaminan en nuestra sociedad? Plástico. ¿Los plásticos? ¿Ya? ¿Qué otras cosas más? ¿Qué más contamina? ¿Han visto, por ejemplo, lo que pasa con las fábricas o la gente cuando se calefacciona en el invierno? El humo que sale de las fábricas. El humo que sale de las fábricas, ¿ya? Le hace mal. La ciudad donde están. Sí. Exactamente. Todo lo tóxico que a veces tira también contamina. Sí. Hay empresas que botan también desechos líquidos. ¿Y que a dónde van esos líquidos, los líquidos al contaminantes? Al mar, ¿cierto? Contaminan nuestras aguas también. ¿Y qué otras formas más hay de contaminación? A lo mejor más pequeñitas, no a tan escala tan grande, pero sí más pequeña. Que los autos igual cuando tiran los uno, autos. Igual... Exacto. Igual o cuando, a ver, ¿qué más? Cuando tiran basura o qué más. Todas esas son formas de contaminación. Ayrton estaba con la manito arriba hace rato. Mi papá me contó una vez que como en Chile tenemos la cordillera de los Andes, ¿ya? El humo de las empresas a veces no puede salir. Toda la razón. La lluvia nos ayuda a que eso se vaya, pues. Claro, exactamente, se encajona, ¿verdad? Sí. Se encajona toda esa contaminación y claro, cuando viene la lluvia, ayuda a que ese nivel de contaminación baje y que ya no esté tan suspendida y que nos afecte tanto. ¿Qué vas a comentar tú? Que el humo de los autos, ¿ya? Al igual como el combustible del auto. Hay algunas personas que con el combustible. ¿El combustible? Auto, combustible. Sí. Lo tiran para hacer fuego. Y lo hacen en bosques. ¿Has visto? Vio la. Ya esta fue hace rato. La noticia de lo. Del. De Viña del Mar. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió en Viña del Mar? Pero en Viña del Mar se habían quemado unas casas. Sí, hubo un incendio muy grande en el verano. Muy grande. ¿Ya? Y habían animales. Tú estás hablando de este parque maravilloso que está ahí en Viña del Mar. Sí. Y que ahora de nuevo ya lo empezaron a, obviamente, a habilitar, a restaurar de a poquitito, plantar nuevos árboles. Sí, pero también fue muy tremendo lo que pasó ahí, ¿cierto? Sí. La biodiversidad que existía en ese lugar sufrió daños tremendos. Y espérame, al tiro te doy la manito, que tiene que ver con esto de la contaminación y del humo, y tiene que ver también, volvemos a hablar de la irresponsabilidad del hombre, cuando se van de paseo, que prenden una fogata y no son apagadas como corresponde, también corremos ese riesgo, ¿verdad? Espérame, ahora que tenía la palabra acá la compañera. Bueno. O a veces los niños grandes tiran como fuegos artificiales o también. Tiran... petardos, ¿sí? Todo eso está mal porque después eso queda, de repente unos prendió. Exacto. Y a veces no explotan, entonces algunos quedan prendidos. Toda la razón. O los encendedores cuando los tiran tienen gas o toda esa cosa, se empieza a salir el humo y empieza a encenderse los árboles. O la gente que fuma, que no apaga bien los cigarros. Sí, eso mismo. Que también... a ver, dígalo, ahí termina toda la idea de eso. Que hay personas que cuando fuman no apagan bien el cigarro. Claro. Y a veces queda prendido y a veces los niños más chicos no saben. Y hay que buscar lugares, sí, o sea, la verdad que no debieran fumar. Partamos por eso, ¿verdad? Porque sí, el cigarro porque le hace mal a los pulmones. Nuestros, pero también de las otras personas. Ustedes saben que la persona mejor... El humo. Dígalo, ¿ya? El humo, usted también como que igual se lo... Lo aspiras. Lo aspira y también le llega a los pulmones. Y sin fumar, imagínate. Sí. Una te enfermas gratuitamente ahí, lo que no es justo. Como toda mi familia casi fuma, menos mi abuela y mi abuelo dejó de fumar. ¿Ya? Mi abuela un día estaba enferma y le dijeron al doctor, usted está enferma porque usted fuma. Y mi abuela nunca fumaba. Cuando chica de mona no me probó un cigarro. pero ella nunca fuma y ella dijo, pero yo no fumo, es porque como estás al lado de una persona que fuma, respira ese coso y se te bajan y te van a los pulmones, como dijo la Lilian, y ahí mi abuela se empezó a cuidar. Cuando fuman, ella dice que se vaya lejos o ella entra. Exactamente, no queda de otra, y ya si la persona es fumadora. Chiquillos, vamos a ir cerrando el tema del programa del día de hoy, nuestro primer programa de Érase una vez, en nuestra radio Alcanzando las Estrellas, donde estamos también compartiendo nuestra señal a través de Radio Franja contigo, a través del 106.1 FM y de todas las plataformas que tiene Radio Franja. Así que mucha gente, por supuesto, va a tener la oportunidad de escucharlos. Me gustaría que ustedes, ahora que ya estamos cerrando, hemos hablado de muchas cosas, del cuidado del agua, del reciclaje, de los animales, de la contaminación. Obviamente nos quedaron otras cositas en el tintero, pero me gustaría que ustedes, como líderes ecológicos del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, le manden un mensaje a la gente, así como un mensaje donde ustedes puedan decir que sean cuidadosos, que cuiden el planeta, o lo que ustedes quieran decir. Vamos a ir de uno por uno hablando, un mensaje cortito que lo van a entregar y así la gente los va a escuchar. Ayrton, ¿quieres hablar al tiro o era en relación a otra cosa? Lo de ahora del mensaje, perfecto. Te escuchamos, Ayrton, te escuchamos. Por favor, personas que nos están escuchando, cuidan el planeta porque ahora está pasando por un momento crítico. Estamos en un momento crítico. Muy bien, muy bien. Toda la razón. ¿Quién más quiere mandar su mensaje? Yo. Ya, te escuchamos. A las personas que van a la playa y dejan los pañales de los bebés en la dejado allí enterrado, que después la marea sube y se lo lleva y contamina. Entonces, cuando salgamos de paseo, porque por ahí también favor, podemos que lo bote, que eso. Se lo lleven a la casa y lo meten en que lleven su bolsita, sí, para echar todas las cosas que van a desechar, las basuras, y después las botan en un lugar que esté habilitado para botar ese o tipo lo de cosas. O a echar un reciclar. Claro, también, dependiendo del tipo de desecho, sí, que dejemos, ¿verdad? Ahora sí, cuénteme. ¿No podemos decir algo? Ahora no. Pero manda tu mensaje, cuéntanos. Para la gente. Es que no quería mandar un saludo. Mandemos saludo nomás, no importa. Miren, eso es parte de la radio que se hace de manera natural y espontánea. Y tú me puedes decir sin ningún problema, Leticia, yo no quiero mandar mensaje, dímelo nomás al aire. Si no importa, no pasa nada. Dígamelo. ¿Qué querías hacer tú? Le quería mandar un mensaje a mi hermana. ¿Ya? Y desde un mensaje. Saludo porque... No sé. ¿Cómo se llama la hermana? Anastasia. Uy, como las princesas. Sí. Me encantó. ¿Ya? Ya, y decirle que se porte bien y no bote la basura en la calle. Eso, muy bien. Buen mensaje. Por acá. La Agustina está hablando, ¿eh? Va a mandar el mensaje. Que no fumen las personas porque así se enferman. Toda la razón. Y enferman a los demás. Sí, eso. Mi abuela se enfermó por eso. ¿Viste? Por fumar mucho. Fernanda, tu mensaje final. No maltraten a los animales. Buen mensaje, muy potente además. No al maltrato animal. Hay muchas formas de maltratar, ¿verdad? A los animalitos. Completamente cierto, Fernanda. Ni a lo humano, a lo ser vivo. Así es. Ni entre nosotros, los humanos. Ah, y lo otro, no tiren basura al mar. Y si van a comprar perros, no los tiran a la calle. No, exactamente. Lo reflexionamos y lo conversamos. Estamos cerrando entonces el primer programa del día de hoy. Érase una vez. ¿Se acuerdan la frase con la que partimos este programa? Que decía, la tierra tiene música para aquellos que escuchan. Y la música está en todas las cosas de la naturaleza que ustedes nombraron. Así que le invitamos a todos nuestros auditores a que aprendan a escuchar a la naturaleza, aprendan a escuchar los regalos que la naturaleza nos entrega, y la música tan bella que no solamente son las canciones que conocemos, sino que también estaba en el sonido del mar, en el viento, en los árboles, en los animalitos, en tantas partes. En los terremotos. En los terremotos también. En los tsunamis. Una música más de miedo, pero es igual, ¿verdad? Así que nos despedimos en este programa y le decimos chau a toda la gente que nos estaba escuchando. Chau, chau, que estén muy bien. Nos encontramos más adelante. Muchas gracias. No. Nos volveremos a encontrar en otro viaje por las estrellas, a bordo de la nave de las palabras. Érase una vez. ¡Hasta la próxima!